Yo veneré miedo a la muerte, pero no solo miedo a la muerte, sino miedo a la vida. Lloraba y no podía parar de llorar. Y estaba asustada, digo, tengo cáncer, me llamaron. Vienen los síntomas y uno dice, esto verdaderamente es la muerte. No lo podía calmar con nada, no me podía dormir. Hay veces en que terminaba en llanto. La sensación era una sensación como que algo me quemaba dentro y que algo se separaba de mí. Muchas veces uno cree que esto nunca más se le va a ir, nunca más va a encontrar la salida, que está instalado para no irse. Realmente uno se plantea, ¿quiero seguir viviendo así? Y si no quiero seguir viviendo así, ¿qué tengo que hacer? Fobia a la muerte. El miedo a morir protege a los seres humanos de eventuales peligros. Es una herramienta fundamental de supervivencia. Algunas personas viven ese temor de un modo extremo. El miedo a morir se convierte en pánico, en una fobia que los paraliza y los aísla. Mi fobia se llama necrofobia, que es un miedo a la muerte, un miedo a que alguien cercano muera o a los mismos cuerpos inertes. Esa es la fobia. Fernanda Sayún es una joven mexicana que durante años sufrió los efectos de una fobia, sin tener idea de lo que le pasaba. Ella creía que era depresiva. Yo tuve una depresión muy fuerte durante varios años, desde muy pequeña, probablemente antes de la adolescencia. Yo empecé a caer en depresiones. Dejaba las escuelas, me cambiaban constantemente porque dejaba de ir con el pretexto de no me gusta, mis compañeros me molestan, no tengo buenas notas, etc. Y me cambiaban de escuela constantemente. Pero yo dejaba de ir y prefería estar dormida o estar en mi casa. Uno de los temores que más preocupaba a Fernanda era que algo le sucediera a sus padres, con quienes vivía. Me costaba trabajo salir a la vida, ¿no? Hacer las cosas. Había veces que faltaba incluso a la escuela, al trabajo, con tal de no salir, con tal de quedarme en mi casa, de verlos, de no dejarlos para que no les vaya a pasar algo, dejé de hacer mi vida. Yo generé miedo a la muerte, pero no solo miedo a la muerte, sino miedo a la vida. El pensar en el mañana me recordaba que mis papás ya no iban a estar en ese mañana. Entonces yo le puse un freno y no quería llegar a ese mañana. Quería quedarme todo el tiempo en el presente, en donde ellos estuvieran conmigo. La muerte fue parte de la vida de Fernanda desde que era pequeña y generó imágenes y sensaciones difíciles de comprender para una niña. Yo tuve una tía que murió cuando yo tenía 3 años. Yo la fui a ver cuando estaba ya muy grave. Entonces esas imágenes hicieron que en mí se forjara ese miedo a que la gente se podía enfermar, a que los seres queridos se podían enfermar y se podían morir. Mi hermana mayor contaba cómo la habían, creo que es amortajar cuando le ponen los algodones en la cara, en los orificios para que no derramen líquido en los cadáveres cuando ella ya estaba muerta. Mi hermana era adolescente también, pero a ella le impactó, eso yo no lo vi, pero a ella le impactó tanto que lo contaba y lo contaba. Entonces yo fui creando un recuerdo falso, un recuerdo impostado. Entonces yo siempre veía a la tía ahí postrada con los algodones y pues era muy impactante para mí ese momento. La fobia a la muerte, conocida como necrofobia o tanatofobia, es una de las fobias más frecuentes en el mundo occidental. La posibilidad de contraer una enfermedad terminal es también uno de los disparadores que pueden generar una fobia a la muerte. Mi fobia se llama cancerofobia, específicamente miedo al cáncer, a tener cáncer, a que alguna persona vinculada, cercana, tenga cáncer. La generalidad es que no me gusta saber o enterarme de gente que está padeciendo cáncer. Gabriela Chulibert es una maestra argentina que vive en Jáuregui, un pueblo de 6.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires. Para ella, el cáncer es muerte. Y es como enfrentarse a la misma muerte. Prefiere morir instantáneamente y no sufrir esa enfermedad. Yo no había más situación que no la asociara con el cáncer. Yo veía a alguien con sombrero, con gorro, y ya para mí era sinónimo de quimioterapia. Entonces lo que hacía era taparme, no quería ver, esquivaba, me angustiaba, empezaba esta situación de angustia, de sudoración, de no querer, no, ¿por qué tengo que ver esto yo? ¿Qué hice para ver esto? Las ambulancias también me generaban otra vez toda esta situación de angustia. El hecho de que otra persona estuviese vestida de médico, de enfermero, ya me generaba toda esta situación de taquicardia, sudoración, no querer estar, como si fuera algo, qué mala suerte que tengo, ¿por qué me tengo que cruzar con esta persona que está vestida así? Porque para mí todos tenían cáncer. Realmente la pasaba mal, pero muy mal. O sea, ella tenía que hacerse estudios para empezar un tratamiento. Y ella no soportaba el momento de esperar el día del estudio. Eran 3 días de miedo, de incertidumbre, de decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué me van a decir? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? Las experiencias traumáticas quedan profundamente grabadas en la mente de una persona fóbica. El cáncer provocó experiencias dramáticas en la vida de Gabriela, hasta hacerla sentir que la muerte le rondaba a cada paso. Mi mamá murió de cáncer. Vos ibas viendo cómo descendía de peso. La cara no era la misma, el color. Estaba postrada totalmente. No se podía levantar. Tenía metástasis en pulmones. Luego de sufrir la muerte de su madre, Gabriela tuvo que afrontar que su hermano también enfermara de cáncer. El mal se volvió una obsesión que la atormentaba. Mi mamá falleció en febrero. Fines de abril, mayo, mi hermano un día me llama y me dice, creo que tengo cáncer. Y yo me acuerdo que estaba con el teléfono inalámbrico y me estaba apoyada en una pared y me iba cayendo. Tengo la imagen de que me iba cayendo hasta que me quedé sentada en el piso. Y yo le decía, ¿estás equivocado? ¿De qué vas? ¿Cómo vas a tener cáncer? ¿Te van a decir así? Espontáneamente, sin nada. Y empezó todo otra vez. Todos tenemos temor a la muerte, podemos tener temores a lo desconocido. En tanto que la fobia ya es una situación específica que muestra una gran patología de miedo, de angustia, con una gran connotación física y emocional y vivencial frente a un evento que no debería ocasionar esa respuesta en mí ni en la mayoría de las personas que pasaran por ese evento. La sensación de muerte inminente es un síntoma común a todas las fobias, pero en el caso de la agorafobia o fobia a los espacios abiertos, el pánico a morir se manifiesta de manera más intensa. Uno podría poner las manos en el fuego porque realmente se va a morir, con una convicción absoluta. De hecho, muchas veces las primeras palabras que a uno le salen en ese momento es, me muero, me voy a morir. Lourdes Michelini es una abogada argentina que padece agorafobia. 7 años atrás comenzó a tener crisis de ansiedad que comenzaron a complicar su vida cotidiana. Realmente no conocemos la muerte, lo que estamos vivos. Sin embargo, es tanta la dureza de los síntomas que realmente uno puede afirmarlo sin dudar. Aproximadamente 1 de cada 10 individuos tiene, al menos, una crisis de pánico en algún momento de su vida. Pero en el caso de Lourdes, el miedo se instaló en su vida. Sus crisis periódicas desembocaron en una agorafobia que la llevó a estar 6 meses encerrada en su casa. Su vida social se vio cada vez más limitada. En realidad, yo quería salir, pero sentía que no podía. Había algo que era más fuerte. Era salir al hall del lugar donde vivía y empezar a sentir falta de aire, miedo, algo que hacía que nuevamente retornara rápidamente a mi casa para sentirme un poco más tranquila, un poco más segura. Los trastornos de ansiedad, como la necrofobia o la agorafobia, afectan aproximadamente a 2 mujeres por cada hombre. Cuando la agorafobia de Lourdes comenzó a manifestarse, nada indicaba que su vida se convertiría en un sufrimiento constante. Era una persona que siempre me gustaba salir, que me gustaba estar en contacto con otras personas, viajar. En ese momento yo estaba casada. Todo se desarrollaba en lo cotidiano de una manera muy normal. La acumulación de estrés en un momento determinado puede ser la disparadora de una reacción fóbica. El trastorno de Lourdes comenzó de manera imprevista inmediatamente después de una cirugía programada. Yo estaba en la sala de recuperación en una clínica después de una cirugía. Recuerdo que empecé a sentirme mal, primero sin poder determinar bien qué era lo que me empezaba a pasar. Falta de aire, una desesperación bastante grande, un calor que me recorría de la punta de los pies a la cabeza como si fuera una oleada. Es muy difícil explicarlo a los demás porque uno no se lo puede explicar a sí mismo. Pero realmente nunca me pude en ese momento explicar qué era lo que estaba pasando. 2 meses después, en otro consultorio, pero con otro tipo de intervención menor, local, empecé a sentir los mismos síntomas. Y la misma falta de aire, la misma desesperación. Y este episodio que pasó y que marcó el inicio se empezó a dar cada vez más seguido y cada vez más fuerte. Cuando las obligaciones de Lourdes la forzaban a salir de su casa, una serie de síntomas físicos comenzaban a abrumarla, como si estuviese a punto de saltar a un abismo. Eran las dramáticas señales de una agorafobia. Esta fobia se sufre a través de distintos síntomas. Los más sobresalientes son la falta de aire, los mareos, los cosquilleos en todo el cuerpo, la transpiración. Pero sin ninguna duda, la sensación más importante, sobresaliente, es la sensación de muerte inminente. Llegó, obviamente, un momento donde esto empezó a instalarse diariamente en mi vida. La sensación irracional de estar a punto de morir hizo que Lourdes solo se sintiera segura dentro de su casa. El miedo al contacto con el exterior la tenía paralizada. Vivía pendiente de mi cuerpo, pendiente de mi respiración, pendiente de mi garganta, que es por la opresión que uno siente, ¿no? Con la típica falta de aire. Vienen los síntomas. Y uno dice, sí, esto verdaderamente es la muerte. El miedo a la muerte es una herramienta instintiva en los seres humanos para evitar graves peligros. Pero hay personas que tienen pánico de morir y no pueden pensar en otra cosa. Algunos adultos desconocen el impacto que sus comentarios sobre el tema pueden generar en los niños que los rodean. Yo creo que el origen de mi fobia se debe a que cuando yo era muy niña, el tema de la muerte y de la enfermedad se trató mucho en mi casa, con mis familiares, y creo que ellos no prestaron atención a que habíamos niños alrededor escuchando esa información, y después no íbamos a saber qué hacer con ella, ¿no? La acumulación de imágenes relacionadas con la muerte durante la infancia de Fernanda hizo que en su adolescencia la fobia a la muerte se agravara. Vivía con miedo a que alguno de sus padres pudiera morir. Cuando crecí, el problema, no sé, no mejoró ni se detuvo, al contrario, fue cada vez peor. Cuando yo tenía 14 años aproximadamente, a mi mamá le diagnosticaron diabetes. Mi abuela materna murió muy joven por diabetes. Para mí ya era incontrolable el pensar que un día iba a entrar a su habitación y iba a estar muerta y que ni siquiera me iba a poder despedir de ella, ¿no? Entonces fueron ideas que se fueron incrustando en mi mente, cosas que podían pasarle a mis papás, ¿no?, a mis familiares, y entonces yo ya no podía dejar de pensar en episodios trágicos que le pasaban a mi familia. Los síntomas eran una ansiedad incontrolable, al grado de morderte las uñas, comer excesivamente, fumar excesivamente. Sudoración, las palpitaciones, la respiración a veces incontrolable. En mi caso también era un hueco en el estómago o en el pecho constante, todo el tiempo estaba ahí. ¿Cómo se desarrolla una fobia? En su mayor parte han tenido como antecedente una exposición traumática, una vivencia de mucha angustia, aunque en realidad muchas personas adultas no identifican cuál fue el inicio de la fobia. Muchas personas dicen, bueno, yo la he tenido a lo largo de toda la vida, y no identifican cuál fue el desencadenante. Para algunas personas fóbicas es casi imposible saber que sus síntomas se deben a una fobia sin ayuda profesional, y pueden llegar a convivir con síntomas traumáticos cada vez más frecuentes. La enfermedad de su hermano hizo que Gabriela se obsesionara cada vez más con la idea de la muerte y empeorara su fobia al cáncer. Él no necesitó quimio ni necesitó irradiarse porque su tumor estaba encapsulado, así que todo se limitaba a los controles. Y siempre lo pude acompañar, pero cuando fueron transcurriendo los años, yo me empecé a alejar porque yo no podía estar con él. Y en el último tiempo, ni siquiera quería saber cuándo le tocaban los controles. Solo esperaba a que se hicieran los estudios, nada más. Alguien que no lo vivió no sabe cómo explicar ese miedo, ese terror, diría yo, no miedo. Terror a enfrentarse a ese momento. Es diferente al miedo que tienen las otras personas que no tienen fobias. Es totalmente diferente. Es algo patológico, este miedo. En cada situación, el peligro inminente y la muerte. La cancerofobia sometía a Gabriela a un miedo reiterativo a tener una enfermedad oncológica. Cuando se desataban sus crisis, los síntomas eran cada vez más intensos. Evidentemente la reacción mía era rara. Era taparme los ojos, empezar con esta sensación de sudoración, de miedo, de no querer escuchar y de angustia. Sentía que me ahogaba, que no podía respirar, palpitaciones, sudoración en las manos. La sensación como que algo me quemaba adentro y que algo se separaba de mí. Como que algo se desprendía de mí. Las reacciones que Gabriela experimentaba eran tan inexplicables para ella que le provocaban vergüenza y la impulsaban a ocultarlas. Yo no quería que nadie me viera. De hecho, oculté muchísimo esto. Y casi que ni mi marido me había visto en esta situación. Me di cuenta de que no le creía. Y al no creerle, me di cuenta de que no participé. Y que tal vez también fui un punto más o un síntoma más de su enfermedad. Es como que yo también a veces le agregaba cosas a su enfermedad. Yo no demostraba esto, no quería mostrarlo. en algún momento vos te ocultás y decís, bueno, esto me pasa a mí, que nadie lo vea, que nadie se ponga mal por esto. De alguna manera yo quería proteger a nosotros para que no les diera lástima, para que no se angustiaran. La mayoría de los pacientes que sufren un trastorno de ansiedad van a tener una alteración psicosocial. Las personas empiezan a tener comportamientos raros, extraños. La familia no entiende. Y a veces dicen, no, yo no le creo. Quieren manipular, es un capricho, necesita llamar la atención. No, nadie quiere ser fóbico. Esto tiene que quedar claro, nadie usa la fobia. Al contrario, la sufren. Fernanda padeció su fobia a la muerte en soledad durante toda su infancia y adolescencia. Terribles imágenes la acosaban y nunca pudo compartirlo con su familia. Yo nunca lo externé. Hasta la fecha ellos no saben. Yo tenía imágenes muy trágicas de accidentes muy aparatosos en los que había cabezas y descuartizados y no lo podía frenar. Yo viví con estas imágenes, durmiendo al lado de mis papás y tocándolos a ver si estaba latiendo su corazón, a ver si estaban respirando. Entonces yo viví esto en completa soledad, no se lo conté a nadie, no tenía con quién hablarlo y no entendía lo que estaba pasando. Yo no sabía que estaba desarrollando una fobia o que había desarrollado una fobia. Yo nunca hablé con ellos de esto porque también sé que para ellos es muy fuerte. Mi mamá es muy aprensiva, es muy sensible, es muy sobreprotectora. Entonces le puede causar una impresión muy grande saber que yo viví todo este proceso, ¿no? Todo niño sigue en general un aprendizaje imitativo. Además de los factores genéticos, la familia puede influir sobre todo los allegados y en particular los padres con los modelos de crianza que ofrecen. Mi mamá era miedosa, muy miedosa, pero creo que no era tan específico como lo mío. Ella siempre estaba muy preocupada si nos enfermábamos, aunque trataba de disimularlo, pero yo me daba cuenta que era una mamá miedosa. Mira, si hago una asociación, mi mamá tampoco la decía. Mi mamá decía, tiene mala enfermedad. Entonces, mi hermano siempre le respondía, mamá, ¿qué enfermedad es buena? Son todas malas las enfermedades, pero para ella era la mala enfermedad. La infancia de Gabriela estuvo plagada de miedos que para ella se volvieron una tortura permanente. Cuando era chica le tenía miedo a todo. A sacarme una foto, primero era sacarme una foto. Lloraba porque veía la cámara y era sacarme una foto. Después era a los aviones cuando pasaban, cuando volaban y los veía, eran terribles. Las crisis de llanto y miedo. La realidad es que ya de adolescente me acuerdo que me dolían las rodillas y yo decía, hoy tengo un tumor en la rodilla y no decía nada. Yo creo que había hecho del miedo un estilo de vida. Yo no sabía vivir sin miedo. La mayoría de los trastornos de ansiedad generan una sensación de irracionalidad. Siente como que las cosas se le van de las manos, pierde el control. Con lo cual, en algunos momentos, tiene la creencia de que está volviéndose loco o que está perdiendo la realidad. Durante los años en los que Lourdes luchó contra la agorafobia, un miedo extremo dominaba cada una de sus decisiones. La primera vez que tomé conciencia de que esto realmente era algo grave, que esto era parte de mi cotidianeidad, era cuando realmente sentí que no podía salir de mi casa. De solo pensarlo, me daba una desesperación tremenda. No podía prácticamente trabajar, hacía solamente lo que podía, los días que podía, con una gran, gran dificultad. Trataba siempre de estar acompañada. Nunca lo podía hacer sola, no podía moverme sola a ninguna parte y no podía despegarme y en todo momento del miedo a que alguna crisis de pánico se instalara en ese momento. La agorafobia consiste en este miedo tan intenso a estar en espacios abiertos o en lugares en donde hay muchas otras personas, que me da mucha angustia. Una agorafobia moderada inhibe a quien la sufre para hacer algunos movimientos. una agorafobia es total cuando la persona lleva meses sin poder salir de su casa. A raíz de la angustia que le provocaba el contacto con el mundo exterior, Lourdes bajó 10 kilos de su peso. Cada día se le hacía más difícil cumplir con sus obligaciones laborales y sociales. Perdí amistades, perdí momentos felices, perdí disfrutar mi vida, perdí un montón de momentos, un montón de situaciones que realmente hoy las lamento mucho. Los 6 meses que Lourdes vivió sin contacto con el exterior provocaron en ella angustia y la sensación de estar ante un camino sin salida. Es tan fuerte lo que se siente, es tan fuerte, tan desesperanzador ver que los días pasan, pasan y uno sigue estando en el mismo lugar. Es decir, cuando realmente no tiene un tratamiento adecuado que uno lo saque adelante y va tal vez buscando profesional tras profesional, realmente es demoledor. Yo solía decir, ya no tengo vida. Sentía que sobrevivía como podía cada día, desde la mañana hasta que me quedaba dormida. Yo recuerdo cuando me despertaba, lo primero que pensaba era, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo va a ser mi día hoy? Abrumada por la angustia, Lourdes llegó a pensar en una solución trágica y definitiva para su fobia. Muchas veces uno cree que esto nunca más se le va a ir, nunca más va a encontrar la salida, que está instalado para no irse. Y realmente uno se plantea, ¿quiero seguir viviendo así? Y si no quiero seguir viviendo así, ¿qué tengo que hacer? Para una persona fóbica, la vida se vuelve frágil y la muerte, muchas veces, una presencia constante. A pesar de soportar un dolor emocional tan intenso, menos del 30% de los fóbicos encara algún tipo de tratamiento. Respira profundo. Fernanda acudió a una terapia alternativa con la esperanza de superar su fobia a la muerte. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que con tu intención te traslades al momento enfrentando la situación. El tratamiento que se llevó a cabo fue a partir de la técnica de EFT, que es limpieza emocional, en donde a partir de vivir o de revivir la fobia, ¿sí?, instalado en su inconsciente y en su memoria corporal, fuimos retrocediendo en el tiempo para ver en qué edad se había instalado esta fobia. ¿En qué parte de tu cuerpo sientes esta sensación? En la espalda. El EFT es algo que no está definido desde el punto de vista científico, es una técnica que se utiliza en algunos lugares, pero no lo utilizamos porque todavía consideramos que no está definido ni hemos tenido casos de prueba para poderlo utilizar. A la semana de empezar la terapia, yo tengo una crisis y le llamo y le cuento mis síntomas y le digo lo que está pasando. Y ella me pregunta, ¿qué sucedió? Y yo le contesto que mi papá se enferma, que a mi papá le dio gripe. Ya van 3 veces en el año que se enferma y no se ha ido a hacer estudios. Y a lo mejor tiene cáncer de pulmón y a lo mejor tiene enfisema porque no es normal que le dé tanta tos y que no lo puedan controlar con nada. Y las fiebres. Y entonces me dijo que me tranquilizara. Lo trabajamos y fue cuando descubrimos que se trataba de esta fobia, ¿no? De este miedo excesivo a que de una gripe fuera la muerte para mis papás. A partir de que ella se enfrentó a la situación que le generó la fobia cuando era niña, se instalaron dentro de ella, en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, un sistema de creencias equivocado. Lo que hicimos fue reprogramar este sistema de creencias. Y empieza a darte seguridad, tranquilidad, armonía, entereza, y empiezas a recuperar tu poder personal. El EFT es una técnica de limpieza emocional que se trata de tocar ciertos meridianos que tienen que ver en dónde se instalan los recuerdos traumáticos en cualquier persona alrededor del cuerpo. Y a partir de varios lugares específicos que son claves, empezamos a limpiar esos recuerdos. Según un estudio, la terapia alternativa de EFT, o técnicas de liberación emocional, tuvo resultados equivalentes a los de un placebo, y su eficacia en algunos casos se puede atribuir a los elementos que comparte con las terapias de distracción o sensibilidad sistemática. Ya no está esa necesidad y esa ansiedad de saber todo el tiempo de ellos. Exacto. Ya no vienen temores recurrentes. Uh-huh. Sí. Ya estás más tranquila. Sí. En el caso de Lourdes, recién pudo dar con el tratamiento adecuado para su agorafobia, luego de muchos intentos fallidos. Llegó a estar 6 meses encerrada, sin poder salir de su casa, acosada por una sensación de muerte inminente. Uno siempre cree que esa puede ser la última vez. Y en esa vez, sí, realmente la muerte puede sobrevenir. ¿Y quién en ese momento? ¿Quién me va a sacar de esto? ¿Qué me va a auxiliar de esto? ¿Quién lo puede parar? Hay una parte de este trastorno que realmente es incomprensible. Hasta el día de hoy yo realmente no lo puedo explicar. Y es no poder extraer de un episodio la suficiente tranquilidad y el dominio una vez que pasó. Y realmente esa muerte no sucedió. Es decir, aquello tan temido no pasó. El entorno de un fóbico muchas veces es hostil e incomprensivo con lo que esa persona sufre. La agorafobia que padecía Lourdes, además de su propio encierro, le generó una separación muy dolorosa. No siempre las personas que están al lado nuestro entienden de qué se trata este trastorno, que es válido porque ni siquiera nosotros lo podemos explicar. Y eso da pie a muchas reacciones. En mi caso fue de incomprensión y terminó con el abandono. Con el abandono físico del hogar por parte de mi marido. Así que yo me encontré enferma y sola. A lo largo de los 7 años en los que sufrió de agorafobia, Lourdes se sometió a diversos tratamientos, pero ninguno podía aliviar su padecimiento. Cambié varias veces de profesional, tanto de médicos clínicos como terapias psicológicas que podríamos denominar comunes, que me iban recomendando. Es decir, anduve bastantes caminos, pero sin que ninguno de ellos me diera realmente la salida a lo que me estaba pasando. En mi caso particular, yo tenía las ganas de curarme, las ganas de volver a recobrar mi vida. Yo decía, quiero mi vida anterior. Lourdes llegó a confundir los síntomas de sus ataques de pánico con una enfermedad cardiológica y buscó ayuda médica sin ningún resultado. Los síntomas que tuvo Lourdes estaban ligados a las situaciones de ataque de pánico, puntualmente sensación de riesgo de muerte inminente. Y claro, este signo llevaría a cualquier ser vivo que siente la posibilidad de perder su vida a un estado de angustia, como que comprime y casi no deja respirar, con lo cual también aparece la sensación de falta de aire. El camino para la recuperación de Gabriela se inició cuando su familia comenzó a entender su profunda fobia al cáncer. Hasta entonces vivió su terror a la muerte en soledad. Me metí en mi habitación y me encerraba y no lloraba. Por momentos estaba como enojada y golpeaba la almohada. Y me acuerdo que me había agarrado de los brazos y me balanceaba. Yo decía, Dios, ya estoy loca. Fue todo un sábado de dormir, de llorar, de abrazarme y tratar de balancearme un poquito como para calmarme, como que me acunaba. Y eso me daba calma. La familia de Gabriela no creía sus síntomas. Pensaba que ella estaba exagerando. Yo participaba poco de esto porque era algo para mí no creíble. Yo no creía en lo que tenía. Hasta que no viviese el momento de que a ella lo viví en un ataque de pánico que tuvo, que fue detonante para mí decir, bueno, tengo que hacer algo. Yo me acuerdo que un día Roxana, mi cuñada, lloraba y me decía, no podés estar así, tenés tu familia, tenés tu casa, tenés lo que todos podemos esperar. Y dice, no podés estar así, no me creía, nadie me creía, nadie me creía que era así. Los síntomas de la cancerofobia atormentaron a Gabriela hasta que un día, por casualidad, ella vio un programa televisivo con información sobre las fobias. Veo el programa de televisión y ahí sentí un alivio terrible, porque había gente sentada en la mesa que estaba hablando de lo mismo que a mí me pasaba y que se había curado. Y yo me acuerdo que le decía a mi marido, le decía, ¿ves? Lo que ellos están diciendo es lo que me pasa a mí. Fíjate, era como decir, bueno, no estoy sola en esto. El comienzo de la terapia de Gabriela coincidió con la etapa terminal del cáncer que causó la muerte de su madre. Cuando llegó, realmente estaba muy desbordada, con mucha angustia, una gran preocupación acerca de las enfermedades, con una manifestación de angustia dentro del consultorio, con llantos, con un temor frecuente que también tienen muchos pacientes, que es a perder el control, a temor a volverse loco, a perder total racionalidad. Me acuerdo que en el momento de la charla, yo automáticamente me tapé los oídos, me encordé, me hice como chiquitita en la silla, no quería escuchar lo que iba a decir. Era muy impactante verla a ella con un estado casi regresivo, con una conducta muy infantil, con una negación de la realidad, con una necesidad de encierro, de aislamiento. Superar una fobia puede ser un proceso largo y doloroso. Una de cada cuatro personas abandona su tratamiento antes de alcanzar una mejoría. La agorafobia mantenía a Lourdes dentro de su casa. Saturada por diversas terapias sin resultados positivos, inició un tratamiento al que todavía no se había sometido: la hipnosis. Cuando ella llega a vernos, ya llevaba muchos años de padecimiento. Estaba padeciendo claramente una agorafobia prácticamente total, donde él realmente no podía disponer de su libertad como para poder salir. Él tuvo que saber bien qué era lo que me pasaba, a qué yo le tenía miedo, a dónde estaban mis dificultades. Lo más importante de todo es que tengas esa sensación de comodidad, ¿no? Y que puedas aflojar y distender todos los músculos de tu cuerpo. Nosotros, y en el caso de Lourdes, puntualmente usamos la hipnosis terapéutica, la hipnosis clínica cognitiva, eminentemente como si fuese una realidad virtual, ayudándola y comprometiéndola en la labor de mejoría, de evolución y de cambio. Una forma de presentar las cosas de manera tal que el paciente quiera utilizar y optimizar sus propios recursos en su propio beneficio y en un camino hacia la mejoría. También tu mente se puede distender. Es así, también tu mente se puede distender. Ya hoy no es más la hipnosis, aquella hipnosis de alguna manera del año 1900, que era una terapéutica de tipo sugestivo, impositivo, duérmete y olvídate de las cosas. No, hoy es eminentemente una forma de comunicación entre dos o más personas. Fue de a poco, fuimos paso a paso, pero a su vez sosteniendo cada paso que fuimos dando. Es muy difícil contarle a los demás, confesarle a los demás, algo me está pasando. Es muy duro. Para ayudar a superar los síntomas de una fobia, en especial la sensación de muerte inminente, se utilizan distintas clases de tratamientos, tales como la terapia cognitiva individual o en grupo, u otros más novedosos, como la liberación emocional o la realidad virtual. Fernanda cree haber superado su fobia a la muerte con una terapia alternativa. Ya no vive obsesionada con su propia muerte o la de sus seres queridos. Hoy, después de 4 meses de haber empezado la terapia, poco a poco he podido enfrentarme a situaciones en las que mis papás no están conmigo, en las que ellos están en su casa, están en su vida, y yo puedo enfrentarme ahora a mis proyectos, a mis cosas, a mis nuevas relaciones, a mis nuevas amistades, y puedo generar ya un vínculo sin tener que estar todo el tiempo con mis papás atrás, ¿no? Pude independizarme y ya no tengo definitivamente estos episodios de pánico. Simplemente desaparecieron. No fue fácil. Las terapias tienen su trabajo interno y emocional, y es muy fuerte cuando tomas conciencia de lo que te está pasando, no solo de ese miedo, sino de todos los que hay alrededor. La terapia iniciada por Gabriela la llevó a recuperarse y a poder controlar parcialmente sus reacciones fóbicas. Uno de los elementos que me parece que a mí me dan mucha fuerza es la gente del grupo con la que yo quedé vinculada, ¿sí? Y por ahí cuando uno le pasan estas cosas, o la dudita o la angustia, siempre bueno, vamos, no, hay que tener fe, va a salir todo bien. Ahora es una persona que vos la ves y es normal. Es una persona, si bien nunca dejó de ser normal, pero bueno, es una persona que estaba limitada por miedos, y ahora es como que pudo volver a trabajar, pudo volver a hacer sus cosas, volver a independizar del resto. Y es una persona que actúa donde tiene que actuar. Es una persona que, si surge una enfermedad con mi hijo o conmigo o algo, actúa normal. En general, todos los tratamientos que trabajan sobre las fobias, nosotros decimos que rehabilitan. La cura es bastante difícil de pronunciar en un trastorno mental, pero es cierto que las personas vuelven a tener una adaptación al medio. Cuando Gabriela comenzó con sus terapias de grupo, llevaba un largo periodo sin siquiera poder decir la palabra cáncer. En el último tiempo, 6 años más o menos, que me daba cuenta que ya no podía decir la palabra. Yo no podía ver el horóscopo que estaba el signo de cáncer, no podía casi ni tocar la revista en el último periodo. Y me acuerdo que la primera sesión con el doctor Bustamante, que me dice, bueno, vamos con la C. No lloraba y no. Y sin querer terminé haciendo asociaciones, la C de camión, la A de amor, él me hacía asociar. Y en forma vertical me dice, fíjate lo que escribiste. Luego de 2 meses con sesiones de hipnosis, de a poco Lourdes fue recuperando su posibilidad de integrarse a la vida social. Mi vida hoy es plena, es feliz, volví a ser mejor que mi vida de antes, porque disfruto cosas que antes no le daba importancia. Hoy puedo disfrutar de un viaje en cualquier momento y en cualquier lugar, aún el que me llevo al trabajo todos los días y el que vuelvo de mi trabajo. Cuando uno sufre esta fobia, sabe que en algún momento puede aparecer un miedo, puede aparecer una sensación parecida a las que uno ya vivió, pero no es un miedo que esté permanentemente en nuestro pensamiento, ni mucho menos. Me siento siempre bien, es decir, todos esos miedos desaparecieron y hoy puedo disfrutar de ya sea en el trabajo o de cualquier salida, sin preocuparme absolutamente lo más mínimo de ni nada de lo que antes me preocupaba. La verdad, si pudiera retroceder en el tiempo, no cambiaría nada. ¿Por qué? Porque creo que todos venimos a aprender, todos venimos con un reto que superar. En este caso a mí me tocó este tema, y pues creo que tuvo una razón de ser para que yo pudiera aprender, para que pudiera crecer y madurar, para poder vivir de una mejor manera. La muerte es simplemente pasar de un estado físico a un estado espiritual. Así lo veo ahora. Antes para mí la muerte era el final de todo. Hoy simplemente creo que es una transición, creo que es un momento que nos va a llegar a todos, incluso a mí. Yo nunca había pensado en mi propia muerte, por ejemplo. Pensaba en la muerte de todos los demás y en lo que me iba a doler. Ahora puedo estar consciente de que yo también, como ellos, como todos los seres humanos, un día nos vamos a morir. Y lo que pase después, pues, ¿cómo saberlo ahora? Pero seguramente habrá algo. Vuelve Tabú Latinoamérica.